¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Bienvenidos a... Comenzamos a revisar los éxitos del fin de semana. ¿Cómo estuvo su semana? Espero que haya estado muy, pero muy buena. Si no es así, nosotros vamos a poner la cuota musical, el deleite a tus oídos, porque el Renegados ya comenzó. Semana movida en Facebook, en nuestra página Renegados Producciones. Muchos amigos compartiendo nuestras publicaciones y dejándonos también sus mensajes. Así que estamos muy contentos y agradecemos la sintonía del programa de la semana anterior. Pura buena onda nos han tirado durante la semana, así que eso es a agrandar nuestra gran comunidad de Renegados. Solo tienes que compartir junto a nosotros nuestra página Renegados y estar también compartiendo nuestras publicaciones durante toda la semana. Para hoy les prometo que tenemos un programa inolvidable, capítulo de culto del Renegados. ¿Qué más de culto que la cortina que tenemos el día de hoy? Mira, Boys, 1987, este éxito de Sabrina. Muchos, al igual que yo, se acordarán del videoclip que era increíble. Así de simple, una piscina, chicos jugando, para recordar una y otra vez, mira. Para hoy les prometo buenos datos, les prometo buena música. Vamos a estar revisando, oye, noticias de Robbie Williams. Estaremos también con algunos datos de interés, así que no se vayan de la sintonía del Renegado. Hoy, 13 de julio, capítulo estreno. Aquí comienza el Renegados. Muchachos, pónganse cómodos. Lo que comienza a sonar, bienvenidos. Soy el René, Kenny Loggins, en Renegados. Yeah. Si estás buscando un sitio donde puedas encontrar cultura retro pop cada semana, te contamos que estás en el lugar correcto. Estás en Renegados Producciones. Además, escuchas El Renegados, el programa de música retro pop de la red, que cada 7 días te acompañamos con primicias, con recuerdos. Te hacemos viajar a tu niñez. Semana helada esta, muy pero muy helada. Aquí estoy yo con mi calefactor, bien abrigado, haciendo el programa también. Y esta semana, ¿saben quién estuvo de cumpleaños? Hoy, como les decía, el capítulo estreno 13 de julio, pero el 11 de julio, hace un par de días atrás, estuvo de cumpleaños el gran Richie Sambora. Celebró 60 años, festejó el jueves recién pasado. Richie Sambora, no creo que sea necesario decirlo o repetirlo, pero es el gran guitarrista de la banda Bon Jovi. El músico, considerado uno de los mejores en las seis cuerdas, contribuyó activamente a las composiciones de la banda junto a John Bon Jovi, y sus solos han sido ampliamente elogiados. Dejó el grupo en el 2013, pero se reunió nuevamente con ellos en abril del 2018 cuando fueron ingresados al Salón de la Fama del Rock and Roll. Así que te contamos que esta semana cumplió 6 décadas el gran Richie Sambora. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Bon Jovi en Renegado. Nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Just me, yeah. I will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. Oh, try, we can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines, yeah. Seguimos haciendo el Renegados. Recuerda, cada fin de semana la mejor música la encuentras en nuestra página Renegados Producciones. Y durante la semana puedes hacer peticiones musicales como las que vamos a estar complaciendo en un ratito más. Además, muchos amigos son colaboradores activos de nuestra página, como es el caso de Carlos Ulloa, quien nuevamente esta semana nos manda un dato de culto a propósito de un gran recital que marcó la vida de muchos artistas, también como las batallas contra causas comunes como el hambre. Me refiero al Live Aid. Mira, un 13 de julio, justamente un día como hoy, en 1985, a las 12:01 de la mañana, Status Quo da comienzo el festival Live Aid, que tiene lugar en Wembley Stadium en Londres y en el Fitzgerald Kennedy Stadium en Filadelfia. Cuenta la historia que los más grandes actuarán en ese festival. Se recaudaron 50 millones de dólares contra el hambre. Se habla de más de 1.500 millones de televidentes en 160 países. Cabe destacar que estamos hablando de 1985, no como ahora que esto se podría estar viendo a través de YouTube, a través de transmisiones en vivo. No, estamos hablando de personas que estaban viendo esto en todo el mundo. En 160 países. ¿Quiénes actuaron en esa oportunidad? Actuaron Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie, entre tantos más. Estuvo Queen, estuvo Mick Jagger, Pretenders, a propósito de la película, y vamos a estar un poquito más adelante contándoles también de... les contamos la semana anterior, estuvimos hablando de la nueva gira de Queen, a propósito de la película Rhapsody of Bohemia. Ahí justamente aparece una escena cuando Freddie Mercury vuelve a la banda para presentarte en este preciso recital. Estuvo Tina Turner, The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan. ¡Wow! Una lista interminable de artistas. Bryan Adams, Lionel Richie, Led Zeppelin, Eric Clapton, entre muchos otros presentes. Un día como hoy, 13 de julio, pero de 1985, recordamos el gran festival Live Aid. Tremendo dato. A Carlos Ulloa nos mandó esta información y nosotros, por supuesto, la teníamos que compartir. Muy, pero muy buen dato. Gracias, Carlos. Te pasaste. Qué difícil elegir solo un artista para ir a la música, ¿eh? A propósito de tremendo notición. Bueno, ya muchachos, sigamos disfrutando de la música del Renegados. Lo que comienza a sonar es Bryan Adams. Heaven. seguimos haciendo el renegado y tengo noticias para los fanáticos de los monitos animados de la década de los 50, ojo, de los 50, 60 y que hasta el día de hoy la podemos ver en algunos canales como Tunkas. Oye, una familia está de vuelta, una familia también de culto para todos los fanáticos de la cultura retropop. Todos los detalles te los contamos a continuación. En una época donde los Simpsons son la familia más popular de los dibujos animados, cuenta la leyenda que antiguamente ya había otra familia conformada por tremendos personajes y que estarían de vuelta a propósito de lo que anunció esta semana. Una buena noticia llega para todos los fanáticos, pongan atención, de los Picapiedras. ¡Wow! Gran dato, Warner Bros. Animations está preparando una nueva serie de la popular familia prehistórica. Según se informó hace poquitos días, una serie de comedia animada para adultos en horario estelar basada en una idea original con personajes de los Picapiedras es lo que se está preparando y estará próximamente en nuestras pantallas. El desarrollo de esta producción también estará a cargo de la compañía Elizabeth Banks Brownstone Productions, entre muchos colaboradores. Por el momento se desconoce la fecha del estreno de la serie, pero sin duda para nosotros los fanáticos de este tipo de dibujos animados de cartoon es una gran pero gran noticia poder ver a Pablo Mármol, a Pedro Picapiedra, Vilma, Dino y todos los personajes Bam Bam, Pebbles, Betty, en fin, tantos otros, porque los Picapiedras están de vuelta en una serie y te lo contamos hoy en exclusiva en Tu Renegado. Boys and girls in the summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what. Everybody's got a cop, don't stop. Yo quiero que vuelva pronto, sí, que sea muy, pero muy pronto, mamá. Mamá, yo quiero, esto es lo que comienza a sonar King Africa en Renegado. Estimado público, con ustedes, el señor King Africa. Seguimos con noticias en Tu Renegados, como siempre acompañándote con la mejor música cada fin de semana. Tengo noticias de Robbie Williams, que esta semana no fue por su música que estuvo en las redes sociales, ni tampoco por algún escándalo en particular, sino por una noticia muy, pero muy extraña, por decir lo menos. ¿De qué se trata? Te lo contamos a continuación. Según lo que él mismo declaró, esto es de vital importancia para él, pero ahora lo dejo a su criterio si para ustedes también es de esta vital importancia. Resulta que el ex Take That dijo que tiene temor de ser contactado por extraterrestres, tal como suena, muchachos. Y esto ha hecho que tome medidas como contratar un guardaespaldas que lo cuide 24 horas del día. Según se informó en Entertainment Daily durante una entrevista para el podcast de Alien Nations, el cantante explicó: la razón por la que comencé a tener seguridad las 24 horas no fue por mi propia seguridad, sino porque tenía miedo de lo que estaba sucediendo a mi alrededor cuando estaba solo. Agregando que siempre tuve miedo de hablar con ellos porque eso lo haría real, y si estuviera solo en mi cabeza, estaría en mi cabeza. Si lo dijera en voz alta, estaría más asustado de lo que ya estaba. Williams, de 45 años, señaló que podría tener una enfermedad mental, pero admitió que solo estaba diciendo eso para apaciguar a los escépticos. Tal vez esto es una enfermedad mental, no lo creo, pero tengo que poner eso para los escépticos, declaró. Por otra parte, Robbie Williams afirmó que una vez fue perseguido por el espíritu de la cantante Mama Cass Elliot. Oye, la verdad que fue una entrevista bastante polémica, no se sabe en qué grado de lucidez estaba el cantante al contar todo esto, pero llama mucho la atención de que haya contratado un guardaespaldas 24 horas solo para lograr que no lo puedan contactar los extraterrestres. Cosas excéntricas de artistas excéntricos, también te las traemos hoy en Tus Renegados. Boys, boys, boys. Mejor nos vamos a la música, ¿les parece? Lo que comienza a sonar es Robbie Williams en Renegados. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rest. love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. Para todos los que llegan esta semana recién al Renegado, les contamos que somos la gran comunidad de Renegados, que llevamos bastante tiempo en la red y que tenemos esta página Renegados Producciones para compartir, para comentar, especialmente también publicaciones que tiramos durante la semana justamente para poder hacerlos viajar en el tiempo. Esta semana tuvimos varias y con muchas interacciones. Importante para que nosotros podamos encontrar sus publicaciones. Sería bueno que bajo estas publicaciones ustedes pudieran, cuando están posteando, agregar el hashtag Soy un Renegado. Así nosotros vamos a estar buscando a las personas que más participen de nuestra página y las vamos a estar mencionando también como fans destacados de la página. A propósito de fans destacados, Rosa Ulloa esta semana dijo: hace mucho tiempo que no les pido un tema, así que ¿qué tal si programo esta semana? Por supuesto, dijimos nosotros, vamos a complacer petición musical, por supuesto. Así que esto va programado por Rosa Ulloa. Dijo, quiero escuchar a Virus, pero un Virus con un tema especial. Así que para ti, Rosita, te mandamos un saludo desde el Renegados. Y lo que comienza a sonar es Virus, recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Thank you. de ansiedad. Tengo datos de concierto, así que a tomar nota porque una buena banda va a estar en nuestro país. Aún hay tiempo para comprar sus entradas, pero hoy te vamos a contar en detalle precios y su fecha, lugar. Todo esto y mucho más a continuación en El Renegado. Ahí en el Teatro Caupolicán se van a estar presentando el 15 de septiembre. Teatro Caupolicán, ahí el mítico Teatro de San Diego, San Diego 850, a las 18 horas en Santiago. Me refiero a la banda Rata Blanca, que va a estar en nuestro país. Espectacular dato para el 15 de septiembre. Las entradas están a la venta ya y están a muy, pero muy buen precio. Mira, entrada general 23.000 pesos, pero hay una preventa donde tienen la oportunidad de comprarla entre 15 y 18 mil pesos. Ya más cercano a la fecha la van a tener que comprar a 23 mil pesos. También otra ubicación, cancha. También la entrada general va a costar 25 mil pesos, pero puedes adquirirla ya en preventa entre 20 mil y 23 mil pesos. ¿Dónde puedo adquirir las entradas? Se preguntarán. Bueno, por el sistema passline.com en internet. Así que un buen dato quisimos darles el día de hoy. Se viene Rata Blanca a nuestro país el 15 de septiembre y las entradas, como les decía, ya están a la venta en Passline y te lo contamos hoy en Renegados. Como falta tanto para el 15 de septiembre, nos vamos a la música para recordar esta gran banda. Lo que comienza a sonar es Rata Blanca en Renegado. Mm-hmm. ya estamos llegando al final del programa prácticamente, al último bloque, y como siempre lo ocupamos para saludar a todos los amigos que durante la semana estuvieron en nuestra página Renegado Producciones. A propósito, Facebook esta semana eligió a dos fans destacados de nuestra página y les puso ahí su insignia, su diamante en sus perfiles. Así que saludamos a Betty Valenzuela, fans destacados de esta semana, y a Navy Red, también nuevos fans destacados de Renegados Producciones. Una de las publicaciones que fue más compartida esta semana y que también fue muy comentada, a propósito, más de 400, casi llegando a las 500 reproducciones, me lo comentaron a propósito la Bárbara estos días, me comentó que había visto el video y que también se había ido a su infancia juntando estas tapas, cuando estas promociones de busca la tercera tapa, qué sé yo. Me refiero a que publicamos, y si aún no lo has visto, todavía está alojado en nuestra página, el video de este comercial de culto del requete patitas de Soprole. Oye, todos queríamos un requete patitas. Aquí me di cuenta que parece que este comercial había marcado a muchas, pero muchas personas. ¿Sabes a cuántas personas llegó esta publicación esta semana? A 1489 hasta ahora. Muchos amigos estuvieron compartiendo. Dice, qué lindo. Mi hija tenía un requete patitas, pero de 6 patitas, dice Rosy Martin. Compartieron la publicación Paola Burgos, Guillermo Provitina, también pasó por nuestra página en esta publicación Silvia Liliana, Karen Vélez, Soledad López, Eugenia Araceli Erices, María Plaza, Sofía López, Alex Mesa, Yesenia Sánchez, Pati Díaz, Karina Flores, Juan Manuel Caro, Priscila Silva, oye, muchos amigos. Mira, el Guillermo Fernández, Memito, ¿qué tal? David Ríos, Andrea González, Marcia Moyano, me divierte, decía, otros sorprendidos, como el Carlos Figueroa, Dayana Sotorf González, Navy Red también, y Alejandra Sotelo. A todos ellos los saludamos hoy en el Renegados. Recuerden comentar con hashtag SoyUnRenegados. Esta semana también estuvimos ahí nosotros con un video de culto también remasterizado con formato HD. Me refiero a una publicación que hicimos del gran comediante Jerry Lewis. Para los que crecimos viendo las películas del maestro Jerry Lewis, ídolo, y pusimos ahí, comenta y comparte con hashtag Soy un renegado. También muchas veces compartido. También muchas 300 visualizaciones. 13 veces compartido. Qué entretenidos eran las duplas de Dean Martin y Jerry Lewis. Me moría de la risa. Con él fue un gran comediante. El mío también, dijo Betty Valenzuela. Gina Evelyn Martínez estuvo esta semana también en esa publicación. Gina Antonieta Rue, Pablo Muñoz, Margarita Elena Vilés, Ricardo Fuentes, Janet Paola Ramos, Jimena Larcón, oye, Jorge Pérez, Jimena Ojeda, Gladys Silva Beltrán, oye, muchos, pero muchos amigos, principalmente amigas, Andrés Renato, Lance Kronk también, y Alex Mesa. Así que ya lo saben, durante toda la semana estén muy atentos porque seguirán las publicaciones de cultos, las publicaciones del recuerdo en tu Renegados. Nos vamos a la música, y para comenzar a cerrar el programa, lo que comienza a sonar es MC Hammer en Renegado. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme. Good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known

a hacerle un cariño a tus oídos con esta cultura retro pop que es inolvidable. Música de los 70, de los 80 y de los 90 es lo que te aseguramos cada fin de semana en Renegados Producciones. Si te gustó el programa, solo tienes que compartir nuestra publicación en nuestra página Renegados Producciones, ahí a través de Facebook. Y recuerda, si también recibiste nuestro link a través de WhatsApp, solo tienes que hacerlo correr por el mismo medio. A compartir, ¿cierto? A recomendarnos para que sigamos agrandando esta gran comunidad de renegados. You Remember Me, hoy nos acompañó como cortina musical Voice de 1987 en gran calidad, me refiero a Sabrina, hoy como cortina musical. Say hey, say you, say me, say what. Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your... Más de una hora de éxitos, más de una hora de compañía, pero todo lo que comienza tiene un fin. Y este programa, este capítulo estreno, ya va a estar alojado en Renegados Producciones para que lo puedas escuchar las veces que quieras. Si no pudiste hoy sábado, en capítulo estreno, puedes hacerlo mañana domingo, durante la semana, camino a tu trabajo, en tu teléfono, en tu computador, en tu tablet, donde quiera que estén, porque está en formato MP3 Podcast. Ya muchachos, como siempre les digo, soy el Rene, gracias por la sintonía, misión cumplida, y nos vemos en 7 días más con otro capítulo del Renegado. Que estén muy, pero muy bien. ¡Nos vemos!